dicen que buscas tu presa y la alumbras. Y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mi sábado. Se resume y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día, que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana. Tú llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo decir.